Atención todos, porque esta es una grabación de urgencia para comunicaros un pequeño cambio en la política legal de magnatune.com respecto a los podcasts. Es un cambio pequeño, no es muy apreciable, pero bueno, para mí ya es significativo. Han incluido un tipo de licencia específica para las canciones siempre que sean destinadas a podcasts y a videoblogs. El asunto es como sigue. Para empezar, si tu podcast es no comercial, dentro de no comercial se incluyen los podcasts que tienen pues alguna fuente de publicidad, puedes descargarte las canciones e incluirlas gratuitamente mencionando un pequeño apartado de atribución, que es como sigue. Si el podcast es hablado, es decir, si además de música tiene discurso, cada canción de Magnatune debe ir precedida de una sentencia o una frase similar a «Estás escuchando la canción tal, del artista tal, que está disponible en magnatune.com». Si el podcast está hecho íntegramente por música, sin partes habladas, entonces debemos de poner una sentencia del tipo de «Estás oyendo la canción tal, del artista tal, que está disponible en magnatune.com» en el código HTML más cercano al sitio de donde os podéis bajar el podcast. ¿Qué me parece esta nueva licencia? Pues me parece mal. ¿Por qué? Porque la licencia no comercial era lo suficientemente explícita, la licencia de Creative Commons, como para permanecer inalterados los derechos de autoría de la obra. Esta nueva licencia presenta varios problemas. El primero es que ahora mismo ya se me fastidió toda la política de anunciar las canciones que tenía en la bitácora, porque ahora, en vez de anunciarlas en una lista al principio de los posts de los Codexcast, lo que tengo que hacer es meter grabaciones diciendo «Estáis escuchando la canción tal del disco tal en magnatune.com» cada vez que finalice una sección, y me parece algo muy poco dinámico. El otro punto malo es que, como comprenderéis, se me ha fastidiado la música de entradilla. ¿Y por qué? Pues porque no voy a empezar todos los podcasts diciendo «La música de entradilla es tal, tal, tal, tal», porque eso rompe mucho el ritmo del programa. Así que, después de haber meditado algún tiempo sobre lo que voy a hacer con el tema de la música, he decidido que, al menos en este programa, voy a hacerlo normal, como siempre. Pondré la sintonía de inicio y esas cosas, y ya más tarde pensaré lo que hacer respecto a este tema. De momento, este es el Codexcast número 7, con su famosa entradilla de June April de Shira Kamen, descargada de magnatune.com. El huracán Katrina ha arrasado Nueva Orleans. La ciudad está en una situación completamente tercermundista y la violencia callejera está azotando bastante fuerte según lo que podemos ver en las noticias. En estos momentos hay gente muy necesitada, gente que ha perdido su trabajo, su casa, su vida, y si no anda con cuidado a sus hijos o a sus familiares debido a la necesidad de agua y alimento. Mientras yo voy grabando las noticias que he anotado en un guión, mientras me encuentro aquí en mi habitación, totalmente cómodo y sequito, muchas personas están luchando por sobrevivir y cargarse a cuestas la poca miseria que les han dejado el viento y el agua. Como no podía ser menos, Internet se está volcando en ayudar a los supervivientes, tanto en forma de donaciones como de ayuda tecnológica. Mientras PayPal llena sus arcas de dinero para los damnificados, Archive.org está recopilando toda la información de blogs y páginas web acerca del suceso. Mientras Google Maps detalla el nivel de destrucción provocado por el huracán, blogs como Boing Boing y podcasts como El Bloody Podio o VidaTech hacen un llamamiento por la solidaridad con los habitantes de las zonas devastadas. Internet muchas veces es un fiel reflejo de la realidad tangible, y en Internet, como en el mundo, como en la vida, hay todo tipo de gente, buenas y malas personas, gente abnegada y hasta criminales. Por eso, la noticia que leí en Dig hace unos días no me sorprendió en absoluto, aunque sí me dejó un poquito cabreado, o bastante cabreado. Según leo en The Register, al que llegué a través de un aviso en dig.com, están surgiendo nuevas formas de spam y programas maliciosos relacionadas con supuestas noticias sobre el huracán Katrina. Existía una web que, además, atacaba mediante troyanos el PC del incauto que acudiera a ella en busca de noticias sobre el huracán que arrasó Nueva Orleans. Al parecer, esta modalidad temática de spam no es novedosa. Muchos otros desastres, como los atentados de Londres o el maremoto en Asia, incitaron la creación de engaños sobre este tema. De esta manera, podemos comprobar cómo la publicidad basura y los programas malintencionados parecen mutar de una manera curiosa junto con la actualidad social. Si le dais un repaso a vuestro buzón de correo y examináis con un poco de atención el correo basura que os haya llegado, comprobaréis que tiene varias formas. Por una parte, están los correos de premio, donde se os dice que habéis ganado un viaje y que solo tenéis que llamar a un número para reclamar vuestro premio, por ejemplo. Claro, lo que no se os dice es que en cuanto llaméis el número, os van a tener 2 años colgados de la línea en una tarifación especial, con lo cual pues después os llegará una factura astronómica de Telefónica. También están los correos tipo negocio o herencia. Te llega una carta y te dice que eres el ganador de no sé cuántos mil millones de dólares, euros o patatas, lo que sea. Y te dicen que te pongas en contacto con fulanito de tal para recuperar el dinero. Otra de las variantes de este tipo es que un tío te escribe y te cuenta que está interesado en proponerte no sé qué negocio. Generalmente suelen venir bajo el nombre de mortgage o algo así. La verdad es que nunca me he parado a analizarlos con demasiada profundidad. Y, por supuesto, no debemos nunca olvidarnos de lo que es todo un clásico en los correos basura. Los anuncios sobre alargamiento de pene. Que, vamos, en fin, no necesito explicaros nada sobre ese tipo de anuncios. El título ya es suficientemente orientativo. Pero, risas fuera, si os dais cuenta y os fijáis bien, al spam le encanta cebarse en los complejos y las desgracias humanas. ¿Necesitas dinero? Eres carne de cañón. ¿Estás desesperado? Eres carne de cañón. ¿No te sientes a gusto con tu físico? Pues también eres carne de cañón. Y ahora resulta que, en otra vuelta de tuerca, los que envían correos basura han creado un monstruito, a mi parecer, más inmundo y amoral si cabe que los anteriores, y es el que se ceba con la catástrofe. Soy completamente sincero cuando os digo que a mí se me revuelve el estómago con esto. Cuando veo spam en mi bitácora, o cuando me llega el correo, me suelo reír bastante de él, pero os aseguro que ahora mismo estoy muy lejos de reírme. Me parece increíble que en el mundo haya gente con tanta miseria moral, con tanta estupidez mental, como para sacar tajada de cientos de muertos y cientos de gente que pasa hambre y ahogados y... en fin. ¿Y qué podemos hacer? Es decir, aparte de filtrar el spam y no leerlo y no hacerle caso, aunque eso parece darles igual ya que lo siguen enviando, cosa que no entiendo mucho, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a la eliminación del spam? Pues de momento, mucho me temo que nada que tenga carácter rápido y definitivo. Pero sí podemos dar unos cuantos pasos para pararles un poco los pies. Para empezar, no abrir los correos y eliminarlos según lleguen. También una medida un poco latosa, pero muy conveniente, es dar cuenta a las autoridades policiales de que estamos recibiendo este tipo de basura. En España, la página de delitos telemáticos de la Guardia Civil tiene un formulario vía web que solo funciona con Internet Explorer, donde podemos dar parte de este tipo de cosas, especialmente si lo que hemos recibido es en algún modo amenazante o puede ser perjudicial para nuestra persona. Ya sé que sería un completo rollo tener que denunciar o tener que avisar cada vez que recibamos el spam en el correo, puesto que a veces, día a día, nos suelen llegar unos 50 correos basura de este tipo. Pero no vendría mal dar parte a las autoridades de vez en cuando de este tipo de cosas. Sé que algunos de los que me escucháis sois de diferentes países, de Latinoamérica, de Estados Unidos o del Reino Unido, Así que os agradecería mucho si me mandaseis un correo contándome la política que tienen en vuestros países contra el spam. Si allí hay algún tipo de legislación al respecto o hay servicios de denuncia, ese tipo de cosas. Ya sabéis que tenéis mi dirección de correo disponible, correoscriptorium@gmail.com, para todo aquello que me queráis contar. Y por último, deciros que en el guión del Codexcast vais a tener algunos links sobre peticiones de ayuda, donativos y noticias varias sobre el Katrina. Como ya os he dicho más veces, la música es lo último que hago después de grabar el podcast. Y generalmente en esos momentos pues suelen ser las tantas de la noche, con lo cual siempre me apetece poner pues más que nada cosas relajantes, cosas tranquilitas. Y esta semana pues tampoco voy a variar el rumbo respecto a esto. Así que el artista de la cual vamos a escuchar composiciones hoy en el Codexcast es Susan Teng, una flautista. Sus composiciones están acompañadas de otros instrumentos de tipo étnico y tiene un toque oriental muy interesante en todos los temas. Todas las canciones están descargadas de sus dos álbumes. El primero se llama Miles Beyond y el segundo se llama Mystic Journey. Y han sido obtenidas de magnatune.com con su nueva licencia específica para podcast que no me gusta demasiado. La primera canción de Susan Teng y de magnatune.com que vamos a escuchar es Medicine Wheel. Thank you. ¿Os acordáis de aquellos programas de realidad que tan de moda estuvieron hace unos años? Ya sabéis, esas como La Máquina de la Verdad y derivados. Si lográis recordar, todos los programas de aquel entonces, y muchos ahora, terminaban y terminan casi siempre con la misma frase: este programa no se hace responsable de las opiniones expresadas por los invitados. Hasta ahora, los propietarios de medios de expresión o foros de debate en la red nunca se habían visto en una tesitura parecida. Pero puede que la situación esté a punto de cambiar. Según leo en el blog de Denkenuber, en Estados Unidos se ha llevado a juicio a un blogger por comentarios de terceros que fueron introducidos en su bitácora. Al parecer, la argumentación estuvo basada en dos puntos. Primero, que los comentarios dañaban la imagen de la empresa. Y segundo, que a sabiendas de que los comentarios eran mentira, este blogger quedaba pues implicado. Este caso es muy parecido al de los foros de Jujuy, donde una serie de textos fueron objeto de un proceso judicial a los administradores de la web. A mí me parece que sentar jurisprudencia con un caso como este es de lo más peligroso. Una de las ventajas de las bitácoras como sistemas de gestión de contenidos es que ofrecen la posibilidad de participar en ellos. Por muy informado que estés sobre un tema, siempre habrá gente que sepa mucho más que tú y pueda darte su visión o complementar tus datos. Esta, amigos y amigas, es la magia de la web participativa. Pero si a partir de ahora vamos a dejar que los bloggers paguen el pato por los comentarios que viertan otras personas de manera libre, estaríamos abriendo de forma preocupante una puerta al fin de la libertad de expresión y al comienzo de la censura. Los propios bloggers se tendrían que convertir en censores de sus lectores o los propios podcasters en censores de sus oyentes, y eso coincidiréis conmigo en que sería algo francamente desagradable. Además, esto podría adquirir una dimensión bastante enorme si tenemos en cuenta que el spam en los blogs a veces es muy peligroso. ¿Quién le quita a un programa de estos o a un robotito de estos escribir alguna mentira sobre Microsoft o algún insulto a alguien y después que me venga el aludido y me plante una demanda? Pues la verdad es que no me haría ninguna gracia, ¿qué queréis que os diga? Y la verdad es que si os dais cuenta, con esto volvemos una vez más al punto flaco que en mi opinión tiene mucha gente involucrada en el movimiento de las bitácoras y los podcasters, la indefensión legal. Me explico. Todos o casi todos los periódicos, revistas y medios de comunicación se aseguran de tener una buena cobertura legal. Todos cuentan o casi todos cuentan con juristas y legisladores que les orientan y les pueden ayudar a defenderse llegado el caso de una denuncia o un tema parecido. Sin embargo, muchos bloggers están indefensos, bien sea por desconocimiento legal, por carecer de abogado o sencillamente por carecer de los recursos necesarios para disponer de una buena defensa. Más lento o más rápido, se gane o se pierda, un proceso judicial puede llevar a la ruina económica y psicológica a una persona que no esté lo suficientemente preparada para este tipo de lides. Ya sabéis lo que dicen, tengas juicios y los ganes. Actualmente, muchos abogados y asesores legales ofrecen su ayuda de manera desinteresada a la gente que se ve en este tipo de aprietos. Por poner un ejemplo cercano, cuando saltó el tema de las denuncias a los internautas españoles que utilizaban P2P, iniciativa promovida por un fantástico hombre llamado Xavier Rivas, la Asociación de Internautas ofreció sus servicios jurídicos a todo aquel que fuera demandado. Debido a todo esto, creo que sería muy necesaria una especie de comunidad de expertos en leyes que pudiera asesorar a los comunicadores o a la gente que participa en movimientos como el periodismo ciudadano y que tengan pocas posibilidades sobre los pasos que han de dar de verse atrapados en una situación parecida. Webs como la Asociación de Internautas ya están echando un cable a todos sus socios, contándoles medidas básicas de protección de datos o asesorándoles a preguntas concretas. Y a raíz de esto, comentaros que hay un podcast dedicado a este tipo de temas legales. Su nombre es Portal Interiuris y os recomiendo que lo escuchéis porque los artículos pues son bastante informativos y son sobre temas de los que a todos nos hace falta saber. Y bueno, no sé si algún abogado o experto en leyes está escuchando este podcast, pero si es así y quiere darnos su punto de vista acerca del tema de la responsabilidad sobre los contenidos, o quiere hablarnos de las ayudas, o conoce alguna red solidaria de este tipo, agradecería un montón un correo hablándome de ello con el fin de incluirlo en el siguiente podcast. ¿Quién sabe? Si hay algún abogado que lleve una iniciativa parecida o quiera iniciarla, pues incluso se podría hacer un podcast a través de Skype para hablar del tema. No sé, vosotros me diréis. La verdad es que ahora mismo el patio anda muy pero que muy revuelto entre estas noticias y los adelantos que nos llegan sobre la ley de propiedad intelectual. De momento hay pocos datos acerca de la interpretación del texto legal de la reforma de la LPI, pero seguiremos informando en cuanto sepamos algo más. Actualmente, reconocidos especialistas en el tema, como por ejemplo David Bravo, están estudiándose a fondo esta reforma para desvelar todos los pasadizos o todos los recovecos que incluye el texto. Yo mismo he echado una ojeada al texto, pero no soy ningún experto en leyes y entonces creo que no sería muy prudente por mi parte hacer una interpretación antes de conocer el criterio de los especialistas en la materia. Así que quedo a la espera de nuevas noticias en este sentido. A continuación tenemos una canción de Susan Cheng llamada Clouds Across the Darkness y la hemos descargado de magnatune.com. Thank you. Hoy en la sección de Internet y Software tenemos dos temas. El primero es un análisis del Spybot Search and Destroy, el programa anti-spyware gratuito. Y el segundo es una breve descripción del soporte para podcast que incluye el reproductor Winamp en su versión 5.1. Empezaremos con el Search and Destroy, el programa anti-spyware que es gratuito. Y la mejor manera de hacer un análisis sobre este programa es describirlo desde su instalación. Lo primero que haríamos sería ir a su página y nos descargaríamos el Spybot. La web oficial tiene algunas secciones en castellano donde nos dará algunas nociones básicas sobre el programa. En la página de descargas podemos obtener el programa, que actualmente va por su versión 1.4, y también tenemos un link por si queremos hacer algún donativo. Le damos a descargar y lo instalamos. La primera vez que iniciemos el asistente, nos saldrá un pequeño tutorial con algunas indicaciones, entre ellas la de crear una copia de seguridad del registro de Windows, lo cual es bastante recomendable. Por último, se iniciará un asistente para la actualización del programa. Una vez ya hemos instalado el software y tenemos la pantalla principal del programa, hay dos procedimientos que debemos seguir. El primero es el de inmunización. Le damos al botón de inmunizar y nos llevará a otra pantalla donde nos dirá que procedamos a la inmunización. Le damos a la cruz verde y ya tenemos un sistema que bloqueará cualquier componente maligno que quiera entrar en el PC. Puede que durante esta inmunización os salgan algunos programas o entradas espía en el registro. En teoría, la página web dice que puedes eliminarlos sin problemas, pero, como siempre, yo recomiendo seguir el mismo procedimiento que con el ADAware, más aún teniendo en cuenta que este programa es mucho menos tolerante que el anterior con los registros sospechosos. Una vez hemos finalizado la inmunización, le damos al botoncito de Search and Destroy y después a Analizar problemas, que, como podéis observar, es el icono de la lupa. Y entonces pasará una de esas cosas surrealistas en el mundo de la informática. El análisis se hará en 2 décimas de segundo y no se encontrará ningún tipo de programa espía. Esto en realidad no es así. Lo que debéis hacer es cerrar el programa, volver a abrirlo y luego volver a darle al botón de analizar, y entonces comenzará un análisis en condiciones del sistema. Como pasa con el ADAware, mientras dure el análisis y cuando termine, tendremos una serie de notificaciones o de avisos. Las entradas verdes no suponen un riesgo apreciable y no conviene eliminarlas. Las entradas rojas suponen un riesgo mayor para la privacidad, sin embargo debemos obrar con extremo cuidado a la hora de eliminarlas. Una gran diferencia del Spybot con el ADAware es que en esta aplicación sí reconoce las cookies del navegador Firefox, pero como ya recomendé en el programa anterior, es mejor ser cuidadoso y borrarlas desde el propio navegador. Una vez que el análisis finalice, tenemos la lista de amenazas así como los lugares en el registro donde están alojadas. Recordad que es muy importante que os toméis vuestro tiempo para examinar estos objetos. No siempre lo que el programa define como una amenaza real es realmente así. O sea que, como decía el de Canción Triste de Hill Street, tengan cuidado ahí fuera. Una vez hemos decidido eliminar una determinada cosa o cosas y expulsarla de nuestros dominios por siempre y jamás, la marcamos y le damos a solucionar problemas. Pero imaginaos que borráis accidentalmente una entrada de registro necesaria y a partir de entonces vuestro ordenador coge las maracas y se pone a bailar. Pues no pasa nada, porque Spybot guarda una copia de seguridad del registro cada vez que eliminas un elemento, de manera que podéis solucionar fácilmente los cambios realizados. Debéis recordar siempre que un programa antiespías es un arma de doble filo. Os sorprendería saber cuántas cosas están diseñadas para espiarnos y de paso joder al sistema si se intentan borrar. O sea que cuidadín con las cosas con las que no estéis seguros. Conviene que le echemos ahora una ojeada a la barra superior y más concretamente a una sección que se llama modo. Según vemos, tenemos dos modos de funcionamiento a elegir, básico y avanzado. El Spybot es consciente del peligro que puede conllevar no saber lo que se hace a la hora de eliminar entradas en el registro, y por ello es especialmente cuidadoso en la interfaz con el usuario. Sin embargo, nos conviene seleccionar el modo avanzado porque hay algunas opciones interesantes que habríamos de conocer. Al seleccionar este modo, veréis que nos salen unas cuantas opciones más en el menú de la izquierda. La primera es una pestaña llamada Configuración, que a su vez está dividida en varias subsecciones. En la sección del idioma podemos seleccionar la lengua en la que queremos que esté el programa de entre unas 46. Y hay que hacer una mención especial a este respecto. Así que si alguno de vosotros me está oyendo y no gusta de anglicismos, que va a ser que alguno hay, presta atención porque esto te interesa mucho. La traducción castellana es una de las más afinadas que he visto en un programa informático. Me ha costado mucho encontrar un solo anglicismo y de momento solo he visto algunos nombres de ficheros y el título del programa. Pero en lo que respecta a la interfaz, está en castellano casi al 100%. La verdad es que sí, en todas las lenguas han afinado tanto como en el castellano, han hecho un esfuerzo ingente. Así pues, prueba este programita para ver una buena traducción de software. Seguimos en configuración y en la sección de módulos podemos decidir qué tipos de programas maliciosos debe detectar el programa. Recordad que si no tenéis mucha experiencia, será mejor que dejéis las opciones por defecto. En el apartado de configuración tenemos varias y diversas opciones, entre las que destacamos la posibilidad de crear un punto de restauración para cuando eliminemos un programa del registro. El resto de opciones de la configuración es tan increíblemente largo que será mejor que las exploréis por vuestra cuenta, pero tened cuidado con las que marcáis. Todavía en la pestaña de configuración vamos a donde pone carpetas. Este es un apartado bastante útil, ya que podemos introducir una carpeta de descargas. De esta manera, todos los programas e instaladores que descarguemos a esa carpeta serán debidamente analizados junto con las demás partes del sistema cuando le demos a buscar problemas. Una buena manera, en definitiva, de comprobar si el programa que os acabáis de bajar es seguro. Recordad tener una única carpeta para las descargas y recordad hacer análisis, pues, de vez en cuando para controlarla. Para añadir una carpeta de descargas a esta sección tenemos dos formas. Una es hacer clic derecho e indicarles la ruta de la carpeta, y dos es arrastrar la carpeta directamente al hueco en blanco. En la sección de máscaras podéis alterar el aspecto visual del programa. La configuración dispone también de un programador para establecer un análisis a una hora o un día determinado. En la sección de productos podemos indicar, si es que lo deseamos, los tipos de productos que deben de ser omitidos en el análisis. Como comprenderéis, yo no tocaré nada de ahí y en mi opinión es preferible que lo señalen y luego decidir vosotros mismos qué hacer con él. En la sección de cookies nos señala las cookies existentes en los navegadores que no han sido eliminadas. También tenemos una serie de extensiones de archivo que el sistema no analizará en caso de que las marquemos. A pesar de que nunca es muy recomendable, puede que con esto ganéis tiempo en el análisis si es que creéis que algún tipo de archivo está completamente seguro del spyware. La sección de exclusiones individuales señala los elementos que hemos ignorado en anteriores análisis y por último tenemos una sección para eliminar partes internas del sistema que yo no recomiendo tocar si no se sabe exactamente lo que se está haciendo. En la siguiente pestaña, que se llama Herramientas, se nos ofrece una serie de interesantes aplicaciones de uso medio y avanzado para afinar aún más la protección del sistema. Entre ellas tenemos un informe de notificación de errores para que el programa envíe una nota informando de un bug. También disponemos de una pequeña aplicación para la eliminación segura de archivos de manera que estos sean irrecuperables. Personalmente, yo nunca he probado esta herramienta y no sé lo bien que funciona. Es más, no sé cuál es exactamente el mecanismo de eliminación y qué le diferencia de una eliminación de un archivo normal y corriente. Si alguno de vosotros entiende de este tema, ya sabéis que tenéis mi email para cualquier aclaración o apunte que me queráis hacer. Ya que no he probado esta aplicación, la de la eliminación segura de archivos, no recomendaré su uso de momento. Ya me contaréis si alguno la ha utilizado. En la sección residente podemos activar, si lo deseamos, protección en tiempo real de las descargas que se efectúen en el Internet Explorer y de los cambios que vayan teniendo lugar en el registro del sistema. No lo he probado directamente, pero pinta ideal para los fanáticos de la seguridad. En el apartado ActiveX, si es que lo tenemos marcado, podemos ver los controles ActiveX que tenemos funcionando en el Internet Explorer. Si una aplicación aparece con un simbolito rojo, mala suerte. Es un programa malvado y espía de esos que es probable que tengas que eliminar. Así que ya sabéis. Pero como siempre os digo, mucho cuidadín. La sección dedicada a los VHOs es bastante parecida y no merece la pena hacer muchos comentarios adicionales. Recordad, procurar no tocar nada si no sabéis exactamente lo que hacéis. En la sección de páginas del navegador podréis ver todas las páginas predeterminadas del Internet Explorer y en la parte del archivo de host todos los servidores que sean conocidos por su mal comportamiento. La zona referente a modificaciones del Internet Explorer recomiendo no tocarla si no se sabe lo que se está haciendo. Lo mismo para las partes internas del sistema y también lo mismo para el inicio del sistema. Aún así, echadle una ojeada para ver qué cositas cobran vida al darle al botón de encendido en vuestro PC. La sección de información de la desinstalación no la he probado. Parece ser una especie de desinstalador avanzado por si algunos archivos se nos escapan. Yo personalmente no la he utilizado, así que de momento recomiendo el método tradicional si es que queréis desinstalar algún programa. En cuanto al apartado dedicado al Winsock, directamente es chino mandarín para un servidor, así que no os comentaré nada sobre esta parte. La sección de darse de baja no la comprendo demasiado bien. Al parecer es una lista de sitios, de correos electrónicos a los que puedes escribir para que no te envíen spam. Pero no sé si es exactamente eso. Si alguno de vosotros sabe más, pues que me lo diga. La lista de procesos es eso, una lista de procesos que actualmente están funcionando en tu ordenador. Y eso es todo. Como podéis comprobar, el Spybot es una aplicación tremendamente potente y con infinidad de funcionalidades para salvaros hasta del Internet Explorer más traicionero. Efectivo, funcional, gratuito y muy bien traducido. En el guión tenéis el enlace a la página web del programa y que lo disfrutéis. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono, pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Y ahora vamos con el asunto del Winamp. Seguramente todos sabéis ya que ha salido la versión 5.1 del Winamp, el reproductor más famoso, que no el mejor, de MP3 y archivos de sonido. La novedad principal de esta nueva versión es que ahora admite soporte para podcast. Ya os adelanto que a mí no me ha entusiasmado en exceso, pero aún así os comentaré más o menos cómo funciona el tema. Lógicamente no os hablaré de su instalación o configuración porque seguro que es algo que ya sabéis de pe a pa, ya que muchos de vosotros tendréis o habréis tenido alguna vez el Winamp. Así que vamos a suponer que ya os habéis descargado la nueva versión y estáis echándole una ojeada. Si os fijáis, en la sección de Internet Radio se han añadido un par de opciones interesantes. El soporte para podcast figura bajo el nombre de Shoutcast Wire. Si hacemos clic en la sección Discover, nos llevará a un pequeño directorio de podcast donde aún no hay demasiados en castellano. Si queremos suscribirnos a un podcast a través del Winamp, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, debemos encontrar el podcast en cuestión a través del directorio, por ejemplo, punto y aparte, que está añadido, o comunicando podcast. Lo miramos en el buscador y una vez encontrado, le damos al botón Suscribe. Nos saldrá una nota diciendo que la suscripción ha sido realizada y ahora solo falta, pues, ver los detalles del podcast. A partir de ahora pueden pasar dos cosas. Que todo salga bien y tengáis ahí la suscripción y se pueda descargar el podcast, o que esto se flipe y no salga nada. La primera vez que lo probé todo funcionaba más o menos como debía. Ahora no sé qué pasa, que la dichosa ventanita con los podcasts suscritos no me sale. En mi opinión, a este programa le falta aún mucho que pulir, ya que amigable lo que se dice amigable no es. El directorio de podcast, además, contiene muy pocas referencias en castellano, y yo estoy seguro de haber visto por alguna parte una sección para darle el feed del podcast y que te suscribiese a él, pero la segunda vez que probé el programa no me aparecía por ningún sitio. Entonces, bueno, todavía le queda mucho que andar a esta sección de soporte para podcast del Winamp. Por el momento, recomiendo otras alternativas para escuchar podcast. Seguro que vosotros conocéis muchas de ellas, yo qué sé, el Doppler Radio o el iPodder, ojo que no los he probado, o, por ejemplo, el Ciepod, que promete mucho y que me lo ha recomendado Blogum, y es un programa del que os diré un par de cosillas más en la sección de correos de los oyentes. Ahora vamos con una canción de Susan Cheng titulada Motherland que nos hemos descargado de magnatune.com. Hoy en nuestra sección de literatura y cine vamos a comentar una excelente película de marionetas y un tráiler de una película basada en un videojuego que todos conocemos de sobra. La primera película es Cristal Oscuro y está realizada y dirigida por Jim Henson y Frank Oz. El argumento nos sitúa en otro mundo y otro tiempo. Es un lugar donde un gran cristal mágico fue quebrado, dando origen a dos nuevas razas, los Skekses y los Místicos. Durante un milenio, los Skekses han gobernado el mundo con mano de hierro, protegidos por el poder del cristal. Pero eso está a punto de cambiar ahora que Jen, un Gelfling, va a desafiar el poder de los Skekses y buscará el fragmento del cristal que se perdió. Esta película, en la que no aparece ni un solo personaje humano, es obra de tres grandes maestros en lo que respecta a la arquitectura de universos. En la dirección cuenta con el gran maestro de las marionetas, no se le puede llamar de otra manera, Jim Henson, y uno de los mejores directores de cine fantástico, Frank Oz. El talento de Henson a la hora de manejar y diseñar personajes, junto con la eficaz y original puesta en escena de Frank Oz, se complementan de manera asombrosa, dando lugar a una película entretenida y que en ocasiones nos incitará a la reflexión. Por si todo esto fuera poco, al frente del diseño conceptual se encuentra uno de los grandes maestros del dibujo de temática fantástica, Brian Froud. Froud fue colaborador en otras películas del mismo estilo, como Laberinto, y coautor junto con Alan Lee, otro gran ilustrador, del Libro de las Hadas, una de las mejores muestras de dibujo artístico y leyendas faéricas que se han publicado. Este artista le ha dado su toque especial a todo el mundo de Cristal Oscuro. Por todas partes, donde miremos en la película, distinguimos la mano de Froud hasta en el recoveco más pequeño. En cuanto al diseño de los personajes, nos enfrentamos a un argumento de corte claramente clásico: el bien contra el mal, la sabiduría contra la ignorancia y la virtud contra el vicio. Sin embargo, la lectura no es tan inocente como puede parecer a primera vista, puesto que tras las hermosas o feas marionetas se esconden emociones y conductas muy humanas. Todo ello además está dotado de un cierto espíritu o filosofía orientales que nos remarca la naturaleza dual del mundo y cómo la sabiduría puede venir también acompañada de la maldad o el vicio. Todos, según lo que se puede trascender de la película, somos personas que en un determinado momento podemos derivarnos hacia los comportamientos más abyectos o las conductas más encomiables. Algo muy característico de la película son los iconos, o más concretamente, la expresión visual de los conceptos y las ideas. Las marionetas y los diferentes personajes tienen rasgos físicos exactamente acorde con su conducta vital o su personalidad. De este modo, los sabios o los místicos dejan traslucir sus conocimientos en su aspecto, mientras que la maldad desfigura a los Skekses hasta límites insospechados, convirtiéndolos en criaturas terriblemente feas, torpes y repulsivas. Cristal Oscuro no es una película de marionetas cualquiera. Para poner voz y movimiento a los distintos personajes, se organizó un impresionante equipo de especialistas en expresión corporal, hombres y mujeres que soportaban pesados y complejos disfraces de unos 30 kilos, marionetas y rostros fruto de un increíble despliegue de artesanía. Y también destacar el excelente trabajo de un grupo de artistas de mímica que dotaban a los místicos de una vida y una suavidad de movimientos impresionante. Toda esta combinación de buen hacer técnico y artístico tiene como resultado una película realizada con un gusto más que exquisito, que por supuesto no te debes perder. Si gustas de la literatura o cine fantástico, has visto Laberinto y te ha gustado, o eres aficionado a cualquier tipo de arte plástica. Cristal Oscuro es además una película recomendable para adultos y niños por igual. De hecho, es una de las pocas películas para niños que realmente son recomendables para niños. Con lo cual se hace perfecta como entretenimiento si tienes hermanos pequeños, hijos, sobrinos o algún nieto. En definitiva, no os la perdáis, porque ver esta película es como contemplar uno de esos jarrones o uno de esos muebles artesanales que te encuentras un día en una tienda de antigüedades y te cuestan un ojo de la cara. Actualmente, Cristal Oscuro tiene dos ediciones en formato DVD y una edición en formato VHS, aunque este último ya escasea muchísimo. Las ediciones en DVD se pueden encontrar en muchas partes, entre ellas las direcciones de rigor de la FNAC y DVD Go, que como cada semana os facilito en el guión. En cuanto a las dos ediciones, una es la normal, que en la web de la FNAC, por ejemplo, cuesta unos 6 euros y pico, y contiene únicamente lo que es el disco de la película y algunas escenas que no se introdujeron en el metraje definitivo, además del cómo se hizo. La versión especial tiene un precio de 29,95 euros, contiene el disco de la película, que es exactamente igual que el de la versión normal, una emotiva carta de Cheryl Henson y un facsímil del cuaderno de notas de Jim Henson. ¿Cuál versión os deberíais comprar? Bueno, la versión que yo adquirí es la normal, ya que el contenido del disco es exactamente el mismo en ambas ediciones y tampoco he llegado a babear mucho por el facsímil del cuaderno de notas. Si el sonido en castellano estuviese en 5.1 o si hubiese algún DVD extra, pues a lo mejor otro gallo cantaría, pero por el momento con la edición normal me basta y me sobra. Por último, recomendaros que si la adquirís le echéis un vistazo sin falta al cómo se hizo, pues merece muchísimo la pena ver todo el trabajo que han hecho para poner en marcha esta película. De verdad, es una maravilla. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Para bien o para mal, nos guste o nos pese el resultado, la película de Doom está al caer y a estrenar en nuestro país. Este es un producto más de la sequía de guiones que está causando que muchos videojuegos tengan su adaptación cinematográfica. Algunos con más suerte, otros con menos suerte. De momento me estoy acordando de Resident Evil, que, en fin, no era como para tirar cohetes, pero tampoco era mala película. Yo me lo pasé bien y está bastante entretenida. El protagonista de la versión cinematográfica del Doom es The Rock, La Roca, que lo recordaréis en películas como El Rey Escorpión y, en fin, no es que tenga un gran talento interpretativo, pero, bueno, teniendo en cuenta que es una película sobre pegar tiros y zombies por todas partes, pues no creo que se requiera mucho más. En el último tráiler que ha sido publicado en internet, me ha hecho mucha gracia una escena de cámara en la que se mueve como si estuviese dentro del videojuego original, es decir, vas avanzando como si fueras el protagonista y ves pues el arma que tienes o la motosierra y es pues clavado, o sea, es exactamente como si estuvieses dentro del juego. Me ha hecho mucha gracia y la verdad es que me ha parecido estupendo. Ya veremos si el resto de la película me parece igual de estupenda, probablemente no, pero bueno, desde aquí yo le quiero dar un voto de confianza y a ver qué tal le sale. Como siempre, en el guión del Codexcast tenéis los enlaces a los trailers del Doom. Y ahora vamos con una canción de Susan Chen que se llama Sitara y nos la hemos descargado de magnatune.com. En la sección de correos de los oyentes tenemos algunos correos de Blogum, con el que mantuve una conversación a través de Gmail sobre el tema de los agregadores de podcast. Blogum me habló de un sistema parecido a Odeo, llamado Podomatic, que aún no he tenido tiempo de probar. De todas formas, él habla maravillas de este programa, así que le echaré una ojeada estos días para contároslo con más detalle. Mientras tanto, en la guía tenéis el enlace al artículo que hizo Blogum en ñblog sobre este sistema. También me recomendó un podcast llamado Euskadi Digital, el cual no tenía yo fichado, lo conocía pero no lo había escuchado, y al que le echaré una ojeada en breves. Y prestad atención, porque al parecer hay un nuevo programa para descargar y escuchar podcasts en el barrio. Su nombre es Ciepod y tiene como rasgo de distinción de otros programas que permite escuchar los podcasts vía web, o en su término inglés, haciendo streaming. Esto es muy útil, ya que así no tenemos por qué descargárnoslo y podemos escucharlo solo con un simple modem de 56K, por ejemplo, sin demasiadas esperas ni descargas que se eternizan. De momento lo he probado con Comunicando Podcast y el podcast de Carlos Fenollosa y la verdad es que de momento tira que se mata. No obstante, nos queda someterlo a un estudio en nuestros laboratorios de contrastada incompetencia, así que permanezcan atentos a sus ordenadores. En el guión tenéis el enlace al programa y la reseña de ñblog por si queréis echarle un vistacillo. De momento, y las primeras pruebas que he hecho, pues la verdad es que me ha parecido bastante útil y bastante sencillito. Así que, Blogum, gracias por tu correo y siga así con tu bitácora. También nos ha escrito Vegeta, que nos dice: he descubierto y esta web es el primer podcast que escucho y estoy impresionado. Tanto las noticias como la impresionante selección de música me ha encantado. Bueno, pues Vegeta, muchas gracias por el comentario. Y respecto a la música, ¿qué queréis que os diga? Estoy viendo que en Magnatune hay cosas bastante interesantes. Casi no me tengo que romper demasiado la cabeza para buscar temas buenos. Así que recordad pasaros por allí y escuchar cosillas. O si alguna os gusta especialmente, pues comprarles algo, que la verdad es que estos modelos de negocio hay que protegerlos. Como veis, el podcast de esta semana me ha salido, para empezar, muy accidentado y para seguir, muy irregular. Hay partes que duran un montón y hay otras que no duran más allá de 5 minutos. Pero es que, en fin, ya me conocéis, me pilla el tiempo y no hay manera. Os comunico que el especial sobre las webs de los oyentes está a puntito de caer, así que recordad firmar en el mapa poniendo vuestra web o vuestro weblog de tener uno. Y de momento nada más. Como todas las semanas, se despide de vosotros el escribano. Hasta la próxima entrega del Codexcast.